10. Me pusiste el mundo al revés. No hay después. ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía, dime cómo harás para sacarte de mi amor. Lloras en silencio. Yo te conozco bien. Jamás seré un recuerdo para ti. Deja ya de fingir. ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía, dime cómo harás para sacarte de mi amor. En dos minutos me dirás adiós. Que aún sigue siendo mía. Que aún sigue siendo mía. Te estaré esperando. No me importa cuándo bajarás a ver la realidad. Sacarte de mi amor.